la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Bienvenidos a su programa Contragolpe con Gregorio Luque. Bueno, pues queridos amigos, tenemos aquí a Miguel Tinker Salas, que ha dedicado su vida a estudiar la historia, la política de América Latina, pero también del mundo. Y ya que estamos haciendo un recuento de lo que ha ocurrido en el año pasado, quisimos dedicar este programa a tres personajes que marcaron de manera definitiva la historia contemporánea en tres continentes distintos. Hablaremos de Margaret Thatcher, la primera ministra británica, pilar del movimiento conservador, así como de Hugo Chávez, pionero de la revolución bolivariana, y de Nelson Mandela, un personaje también de una trascendencia universal. Miguel, háblanos de Thatcher, de la repercusión de su política en el mundo y de manera más específica de la influencia del neoliberalismo en la política latinoamericana. Un placer y feliz año. Creo que sí, fundamentalmente Thatcher es el portavoz, la persona que experimenta en Inglaterra con el concepto de neoliberalismo. Habría que definirlo un poco, ¿no? Implica la privatización de los servicios públicos, implica un poco también la llamada flexibilización de la mano de obra, tiene una política muy, muy rígida hacia sindicatos, y la separación del Estado, digamos, del proyecto nacional y del proyecto social. Y Thatcher, llegando al poder en el 79, es el exponente principal, junto más tarde con Ronald Reagan, en cierta sentido, y también con Deng Xiaoping en China. Los tres son artífices, en cierta forma, de un neoliberalismo, y Thatcher es su principal promotora. Recordemos de otra forma también que el neoliberalismo ya se había experimentado en América Latina a partir del golpe de Estado que se ocurre en Chile en el 73 con Augusto Pinochet y la muerte de Allende. Se experimenta ya con el neoliberalismo, pero los ingleses ya lo rigen, lo desarrollan y lo comienzan a implementar y comienza a captar fuerza internacional y se da un cambio dramático, digamos, de las fuerzas conservadoras, socialmente conservadoras y políticamente conservadoras también, en que se va desmantelando en Inglaterra el aparato social, se va desmantelando ataque a los sindicatos, en particular a los mineros, que eran un sindicato muy fuerte en el carbón y otras industrias mineras, y se va desmantelando el aparato social. Y Thatcher es la principal promotora de esa política. Y no solamente esa política en el contexto inglés, pero también de su influencia a nivel internacional. Fíjate que hay una anécdota interesante, es una especie de broma, en donde decían, ¿no?, que en inglés decían Margaret Thatcher told Ronald Reagan what she thought and what he thought. Claro, o sea, lo que ella pensaba y lo que él pensaba, o sea, que de alguna forma era... Pues el mentor de él. El mentor, ¿no?, de Reagan. Y además la política es igual. Recordemos que Thatcher establece ese concepto de líder fuerte atacando a los sindicatos obreros del carbón en Inglaterra, y Reagan lo hace aquí en Estados Unidos con el ataque hacia los trabajadores de los aeropuertos, del PATCO, de lo que eran los controladores de las torres aéreas. Y es el primer lanzamiento de lo que fue una política neoliberal conservadora que podemos deslumbrar claramente desde ese momento, en el 79, el 80, el 81, hasta el presente, porque ese comienza el tratado, los tratados de libre comercio, comienzan, y es un doble discurso, porque de un lado sí hablan de privatizar, pero en realidad el Estado todavía sigue subsidiando a los grandes empresarios, sigue subsidiando a los grandes sectores económicos, y hay poca repercusión para sus acciones, como hemos visto recientemente con la crisis bancaria en Estados Unidos. Ahora se dice... hay estudios recientes que dicen que inclusive Thatcher en algún momento consideró utilizar al ejército en contra de los mineros. Así es, e incluso se llegó, se presentó la temática, y en el caso de Estados Unidos, Reagan sí lo utilizó, mandó a los militares a reemplazar a los controladores aéreos en los aeropuertos, o sea que no temían utilizar esa fuerza dramática, rompiendo con esquemas sociales anteriores que habían estado en lugar por múltiples años, o sea que la presencia de Thatcher rompe los esquemas políticos sociales, rompe las alianzas políticas que habían anteriormente en el caso de Inglaterra y establece la presencia de su política y de tratar de recobrar cierto aspecto del imperio inglés que había perdido espacio, que era una segunda potencia ya. Entonces se valió también del nacionalismo en cierto sentido para tratar de impulsar el sentido de que Inglaterra iba a hacerse respetar, y está el caso de las Malvinas como resultado de eso. Antes de que hablemos de las Malvinas, me interesa mucho el análisis de la razón a pesar de que muchas de esas medidas se traducen en un descenso en el nivel de vida de la gente, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, un descenso en sus prestaciones y demás beneficios, y sin embargo, tanto en el caso de Thatcher como en el de Reagan, hay pues un segmento importante de las poblaciones de ambos países que los reeligen, ganan, en el caso de Thatcher es la primera ministra creo que más longeva en la Gran Bretaña. El 79 al 90. Explícame esta situación, porque pareciera contradictoria, ¿no? Que una persona que afecta los intereses económicos de las grandes mayorías y que sin embargo gana con márgenes muy grandes de popularidad la reelección una y otra vez. Bueno, yo creo que el fenómeno está en el doble discurso de el neoliberalismo en defensa del individualismo, en defensa del individuo, en defensa de la soberanía del individuo, un tema que se utiliza mucho hoy en día entre el Tea Party, que la tendencia es la importancia, y la creación de enemigos artificiales. Digamos que los sindicatos son la fuerza que hoy en día está causando problemas presupuestarios, porque sus prestaciones impiden que otros tengan acceso también a la vez. O sea, se va creando un enemigo interno al cual se le ataca y se le convence a otros sectores que todavía no tienen acceso a esos beneficios, que una de las razones que no lo tienen, y que el neoliberalismo va a abrir más espacios, va a permitir más actividad, y que todo el mundo sueña de ser el propietario de su propio negocio, y todos sueñan el día en que pueden ser sus propios empresarios, y juega un poco con esa dinámica dentro de este contexto, pero vemos claramente que la crisis económica que vivió Inglaterra a raíz del comienzo de los 2000 fue precisamente por la reducción del estándar de vida que había en Inglaterra, e igual también, en cierta forma, se puede trazar una línea directa entre el empobrecimiento de la población, la falta de servicios o la privatización de los servicios y el bajo nivel de vida de la población que ocurrió en Inglaterra a partir de los años 2000. Ahora, a nivel de internacional, digamos, hay dos, bueno, entre otras, repercusiones muy importantes de Thatcher y Reagan. La primera es pues esta alianza que establecen inclusive con Juan Pablo II y personajes como Lech Walesa y otros en contra de la Unión Soviética, y pues muchas de las lecturas que se hacen conservadoras es que gracias a la presión, al armamentismo de Reagan, a la presión de Thatcher, la Unión Soviética deja de existir. ¿Cuál es tu interpretación sobre este tema? Yo creo que sí hay una estrategia común, tanto a nivel social, cultural como económico, y el esfuerzo por parte de Reagan, y recordemos que era la guerra de las galaxias. Reagan proponía gastos multimillonarios en Estados Unidos con la intención de que la Unión Soviética tuviese que mejorar o al menos tratar de mantener el equilibrio con Estados Unidos y gastarse y endeudarse en ese proceso, y Estados Unidos también se endeudó, hay que recordar, y como resultado de eso hablamos de una guerra de las galaxias, de las bombas neutronas, de todo este proyecto internacional y de un calentamiento de la Guerra Fría, de enfrentamiento. Hay que recordar también las guerras que produjo, en el caso de Centroamérica, el impulso que se le dio a las guerras en Centroamérica, el impulso que se le dio a los conflictos bélicos en otras regiones, al uso de fuerzas secundarias, de las llamadas guerras proxy, donde Estados Unidos o Inglaterra, otros, enfrentaron a los soviéticos, y causando que la Unión Soviética se desgastara económicamente y buscara una solución negociada, como vimos con el caso de Gorbachev, con tratar de negociar la reducción del armamentismo, la reducción de los misiles, y poco a poco se fue desmoronando la Unión Soviética por el gasto imprescindible que no podía sostener. Ahora, la otra gran repercusión más cercana a nosotros, pues tiene que ver con la intervención de Thatcher en las Islas Malvinas. Y bueno, sabemos cómo este es un fenómeno complejo. Yo recuerdo estar joven en México y la dictadura militar argentina, encabezada en ese entonces por Galtieri, declara pues que las Malvinas son argentinas y que hay que recuperarlas. Y recuerdo cómo, aunque la convocatoria venía de un sector tan repugnante como las juntas militares, se generó cierto nacionalismo latinoamericano, cierta sensación de anticolonialismo, etcétera. Sí, bueno, trataron de manipular un nacionalismo argentino en un momento en que estaban perdiendo prestigio. Recordemos la Guerra Sucia, recordemos la desaparición de cientos de personas. Ya en Argentina sentía la presión, los militares en Argentina sentían la presión tremenda por parte de la población, el resurgimiento de un peronismo, el resurgimiento de una resistencia ciudadana, y tratan de desviarlo utilizando lo que utilizan muchos líderes en esa época, incluso hoy en día, esconderse atrás del nacionalismo. Las Islas Malvinas, que Argentina tiene un reclamo histórico, Inglaterra lo había establecido como un punto de lanza en la región, una estación de carbón para sus buques y para penetrar los mercados en Sudamérica también, realmente se enfrenta entonces, cree que Inglaterra no tendría la capacidad de defenderse, y por lo tanto promueven un supuesto reclamo con las Malvinas y la invasión de las Malvinas por las fuerzas argentinas, que fue una acción planeada desastrosamente. O sea, mandaron jóvenes reclutas sin experiencia, sin tener suficiente equipo, muchos se enfrentaron el frío por primera vez, y Thatcher, utilizando, como mencionaba anteriormente, el hecho de que iba a restablecer la presencia inglesa, también se valió del nacionalismo inglés y mandó una fuerza superior a la región para derrotar a los argentinos, y el único país que realmente apoyó a Inglaterra fue Chile, y ahí la conexión Pinochet-Thatcher y su amistad que vimos al final cuando Thatcher lo defendía a Pinochet cuando lo arrestaron en Inglaterra. Fíjate que en este caso también es interesante, una de las características de Thatcher era su tremenda agudeza verbal. Dicen que pues Estados Unidos estaba en un dilema, porque pues por un lado es el aliado más cercano de Inglaterra, y por el otro pues los militares argentinos son también sus aliados, y cuentan que en algún momento pues el diplomático americano pues quiso decirles, bueno, son unas islas remotas, y Thatcher rápidamente le dijo, igual que Hawái. No, sí, claro, y igual además que también para Estados Unidos era una contradicción, porque Estados Unidos firma y propone el famoso doctrina Monroe, en que Estados Unidos se proponía como el árbitro de los dilemas o problemas dentro del continente, y eso era realmente para decir que este era territorio estadounidense y que europeo no podía establecer presencia en la región sin permiso de Estados Unidos. Entonces era una posición muy contradictoria para Estados Unidos, y creo que Reagan se encontró en esa dificultad, y vimos también que Francia utilizó la contradicción también enviándole cohetes Exocet a los argentinos, y que lo iban a derrubar un barco de guerra inglés como resultado de eso. Ya no me acordaba de eso, que me acuerdo que fue una gran noticia. Mandan a las tropas, las grandes naves británicas, y es una verdadera cacería eso, ¿no? O sea, los muchachos argentinos no no están armados, no tienen manera de enfrentar. Y entonces Estados Unidos, de tener una posición, pues aparentemente tratando de encontrar una solución, pues decide apoyar de manera absoluta a su aliado inglés, y dicen que inclusive le da todos los movimientos de radar, que, o sea, hace que la invasión británica sea completamente exitosa. Claro, sí, sí, y eso fue factor muy muy importante en la región, porque recordemos que también están los conflictos en Centroamérica, y comienza a haber repercusión, y a raíz de esto vemos Contadora, los amigos de Contadora. Me recuerdo que en el caso de Venezuela, el presidente de aquel momento, que no era de izquierda, pero se enojó tanto con Inglaterra, que prohibió que su gabinete tumbara escocés inglés. Entonces hubo repercusiones. Brasil también tuvo una postura en contra de la presencia inglesa en la región. Como dije anteriormente, el único país que realmente prestó apoyo fue Chile, lo cual lo utilizaba porque también tenía problemas fronterizos en el sur de la frontera con Argentina, y buscaba cómo debilitar a su enemigo Argentina. Y sin embargo, bueno, yo pienso que el desastre de los militares en las Malvinas, pues marca una especie de parteaguas. Yo siento que la directora militar nunca se recupera. No, nunca se recupera. Nunca se recupera. Y con la caída de los militares argentinos, empieza, digamos, una nueva etapa en América Latina, en donde empezamos a ver que estas dictaduras tan evidentes, tan obvias, empiezan a ser sustituidas por gobiernos civiles que pretenden un manejo democrático, pero que políticamente pues aplican toda una serie de estrategias neoliberales similares a las que se habían hecho en Chile, y defendidas pues por personajes como Thatcher, ¿no? Sí, sí, hay un espacio que se abre, una reforma democrática, pero muy tímida, porque los militares, antes de salirse del poder, ponen candados para asegurarse de que no van a ser juzgados, especialmente los altos militares, y ha tomado mucho por tratar de abrir esos espacios, por haber realmente hacer acciones criminales contra los propios militares, que mataron a miles de personas, que desaparecieron a miles de personas, incluso no solamente las aparecieron, pero también entonces adoptaron a sus hijos como propiamente de ellos. Fíjate que es una cosa tan extraña. Eso es algo que llama la atención, increíble, ¿no? Que el hijo de la persona desaparecida está siendo criada por el militar que los desapareció. Me tocó hablar con el juez Garzón y leer su libro, La identidad de los verdugos, en donde describe cosas que horrorizan, en el sentido de que muchos de estos torturadores, estos militares asesinos, se enamoran de muchos de las personas que detienen, de las montoneras, o sea, encuentran mujeres muy distintas a las que ellos conocían, mujeres inteligentes, agresivas, algunas de ellas hábiles con manejos verbales y manejo de armas inclusive, y hay una extraña fascinación con estas mujeres, y que inclusive se dan casos de militares que torturan a una mujer todo el día y en la noche la sacan a bailar, ¿no? Sí, sí, exactamente. Por eso digo que con los hijos de los montoneros y los... Sí, y de los peronistas de izquierda también, pero me refiero a que la apertura, que tienes razón en el sentido del parteaguas, los militares nunca se recuperan, pero tampoco ceden el espacio político sin primero asegurarse ventajas por la cual no serían procesados. Igualmente ocurrió en el caso de Chile, igualmente ocurrió en el caso de Brasil, donde todavía la deuda que ocurre como resultado de la política militar nunca se logró cobrar, nunca se resolver, y en estos casos todavía siguen impunes y todavía no se ha dado un resultado de la desaparición de miles de personas. Y creo que eso es algo, una deuda todavía muy abierta, particularmente en el caso de Chile, y en el caso de Argentina y en el caso de Brasil. Ahora bien, yo recuerdo que pues ante la caída, ¿no?, del bloque soviético, se empezaba ya a hablar, recordarás aquellas absurdas teorías del fin de la historia y... Sí, sí, de Fukuyama. Y cosas de ese estilo. Y como que lo que se manejaba era que, bueno, que ya el socialismo había sido derrotado históricamente, y que ahora pues lo prevalecía era el libre mercado, ¿no? En México y en muchos otros países esas son las políticas que se ponen en práctica. Y entonces, en este contexto de un neoliberalismo generalizado, de una idea de que pues el socialismo no funcionó. Una figura como la de Hugo Chávez llama mucho la atención. Explícanos del surgimiento de Chávez. Precisamente por lo que acabas de plantear, porque ya se hacían celebraciones, la posición celebratoria por parte de los conservadores es que ya el continente había cambiado. Si vemos en el contexto de la supuesta liberalización democrática que ocurre cuando los militares ya ceden el poder, ya habían dejado en su lugar a políticas económicas neoliberal en el caso de Argentina, porque Argentina pasa por Raúl Alfonsín y luego llega Carlos Menem. En el caso de Chile, Pinochet no deja el poder sin primero poner candados económicos. Igual en el caso de Brasil, igual en el caso de toda la región, y México procede con el GATT, con De La Madrid en el 85, y de ahí para adelante a negociar el Tratado Libre de Comercio, que también es ejemplo de ese neoliberalismo. Y por lo tanto, y en el caso de Venezuela, que había sido la república democrática vitrina para la región, llama la atención que donde estalla este proceso político, especialmente en Venezuela, el país que había sido el más aliado de Estados Unidos, el principal productor de petróleo durante la Segunda Guerra Mundial, que contribuyó en gran parte a la victoria de los aliados porque tenían acceso a su petróleo constantemente sin repercusión, y que desde el 59 había sido la alternativa democrática en la región a lo que estaba sucediendo en Cuba con Fidel Castro y los hermanos Castro. Entonces Venezuela surge como esta democracia modelo, lo cual lo hablo en mi libro El fin de la democracia modelo en Venezuela. Y en este contexto, en 1998, cuando surge la figura de Hugo Chávez, lleva asombra a analistas en Estados Unidos, asombra a sectores en toda la región que nunca hubieran pensado que esto ocurriría en el país que había servido de la vitrina democrática para la región. Pero los antecedentes están en el 89, cuando en Venezuela el presidente Carlos Andrés Pérez trató de imponer el paquete. Se llama el paquete porque era el proyecto neoliberal de librar los precios, de eliminar los subsidios, y ocurre lo que se llama el Caracazo, una rebelión masiva en el contexto de la capital Caracas, pero también en las otras ciudades principales, que es el detonador social que impulsa a unos jóvenes militares, en este caso Hugo Chávez y sus aliados, a organizarse y a prepararse, porque ellos toman un juramento que más nunca permitirían que las fuerzas militares se utilizarían para reprimir a la población. Y es el resultado de ese proyecto, del proyecto Bolivariano 2000, el proyecto que surge a raíz del Caracazo, y de nuevo de lo que ocurre en el 98, que permite la llegada de Hugo Chávez al escenario político internacional en el preciso momento donde se estaban felicitando los neoliberales de haber logrado derrocar al socialismo y de que ya no existía focos de socialismo o de la izquierda en América Latina. Y es muy importante entender eso que ocurre como una respuesta directa, por lo que me comentas, al neoliberalismo. Es una respuesta directamente porque se ofrece un liderazgo que está dispuesto a retarlo. En el caso de México hubo protestas también, en el caso del EZLN en el 94, el Tratado de Libre Comercio, pero no fue una respuesta nacional. Chávez hace algo que los demás no habían pensado: tomar el poder nacional, o sea, no solamente retar, no solamente protestar, pero propone que una alianza de sectores progresistas, de sectores descontentos, podían captar la atención nacional y llegar hasta el poder. Y eso es lo que otros sectores no se habían propuesto. Y creo que eso realmente señala o demuestra la visión que tenía Hugo Chávez de la situación política en Venezuela y en el continente. ¿Y qué elementos en la formación de Chávez? O sea, porque digo, si uno lo ve de manera superficial, pues decir, bueno, eso es un militar. Sí, pero ¿Qué tenía Chávez que pues lo hicieron optar por caminos políticos completamente distintos a otros militares en América Latina? Hay que entender el papel de los militares en Venezuela, porque a partir de los años 60, 70, los militares en Venezuela cambian. O sea, no se trata de una élite suramericana estilo Argentina o Chile, donde los generales eran realmente los hijos de la élite, de la oligarquía. En el caso de Venezuela, los militares siempre habían sido un sector que incluía en el seno de los militares diferentes posturas políticas. Recordemos en el caso del 58, cuando está el golpe de Estado contra Pérez Jiménez, que Hugo Trejo, un militar que se subleva contra Pérez Jiménez, el dictador de aquel entonces, tiene una propuesta de izquierda, tiene una propuesta nacionalista. O sea, había un elemento nacionalista de izquierda dentro de los militares venezolanos desde su raíz. Recordemos que la guerrilla que surge en Venezuela durante años 60 y 70 son capitanes y coroneles del ejército que tienen simpatía con Cuba o tienen simpatía con los movimientos de guerrilla en la región. Entonces, el ejército venezolano es muy distinto a los de la otra, de Sudamérica. Tienen una característica única en ese sentido. Y la otra parte que es interesante es que Chávez es producto de esa contradicción entre el discurso de la Venezuela moderna y la Venezuela pobre, la real. Chávez sale de un pobre pueblo llamado Sabaneta, donde sus padres eran maestros, pero que no ganaban suficiente para criarlo y se lo dieron a su abuela para que ayudara a criarlo. Entonces, él realmente utiliza el ejército como una vía para subir dentro escalafones dentro de la sociedad venezolana, y además el ejército permitía que los alumnos en la academia militar tomaran no solamente clases en la academia, pero que también fueran a la Universidad Central de Venezuela. Sería equivalente en el caso de México de los jóvenes cadetes yendo a la UNAM, ¿no? Entonces, en este contexto, ahí se exponen a políticas radicales, a la política económica radical, a estudiar movimientos sociales, y establecen lazos con los diferentes movimientos estudiantiles, movimientos progresistas, los sindicatos, y a raíz de eso se ve que este grupo de militares es muy distinto a los que suceden en otra región de Sudamérica. Vamos a hacer una brevísima pausa para identificar a la estación y regresamos con Miguel Tinker Salas. Miguel, estábamos hablando de la llegada de Chávez al poder, y bueno, ¿cómo consolida su gobierno? Porque me imagino que pues debe haber enfrentado pues una oposición enorme. Sí, pero también hay que recordar que en ese momento, en el 98, la campaña que se deslumbraba para la presidencia, Chávez estaba en tercer o cuarto lugar. La principal candidata era Irene Sáenz, la Miss Venezuela, que había sido Miss Universo. Ella tenía un discurso populista, se proponía como el partido de renovación, pero no tenía una propuesta contraria al proyecto neoliberal que operaba en el país, y Chávez surge como una figura anti-establishment, anti la posición tradicional de la élite política, y con un discurso dispuesto a rechazar la política neoliberal, a proponer una política de retomar la industria petrolera, de no permitir su privatización y de tomar los recursos de la industria petrolera hacia la población. Entonces realmente logra captar diversos sectores, incluso el empresarial, que se miraba también ya agobiado por las políticas neoliberales, el sector nacionalista, los sectores de clase media. Cuando Chávez llega al poder en el 98, cuando es electo, tiene una posición de multiclase, una alianza multiclase, muy dispersa, no representaba solamente a los sectores más pobres, sino representaba a muchos sectores de la sociedad. Y cuando vuelve a tomar iniciativa para el Congreso, para renovar la Constitución, el discurso que se lleva a cabo incluye a todos los sectores. Y ese entonces no es hasta el 2000 y luego hasta el 2001 cuando comenzamos a ver realmente esa contradicción con la implementación de una política ahora mucho más radical por parte de Chávez, que se comienzan a ver las fisuras y a ver los rompimientos y a ver las dificultades que hubo. Y está el caso del golpe de Estado, está el caso del revocatorio contra Chávez, y ese proceso va radicalizando a Chávez y empujándolo más y más hacia la izquierda, y así él logra también una serie de proyectos sociales que logra incluir a diversos sectores que habían sido históricamente excluidos, y así logra poco a poco ir consolidando su poder y su gabinete y su postura en Venezuela, pero también en el continente. Y háblanos sobre la relación de Chávez con Cuba. Bueno, yo creo que es una relación que parte del punto de vista de no solamente de Chávez, pero es generacional. Porque recordemos que la presencia de Fidel Castro en el 59 despierta interés y en toda la región. O sea, hablemos de cuando Castro viaja a Venezuela, por ejemplo, en el 60, es uno de los primeros países que viaja Fidel Castro, la población que lo recibe en Venezuela es abrumadora. Y el presidente en aquel momento, Rómulo Betancourt, está citado diciendo: yo quisiera poder tener esta clase de aceptación y capacidad de convocatoria que tiene Fidel Castro, que yo no mismo no la tengo en mi propio país. Entonces, la Revolución Cubana despertó tremendo interés en la región porque propuso una alternativa. Y eso lo vemos claramente, no solamente con el caso de Hugo Chávez, lo vemos también en Lula, en el caso de Brasil, lo vemos también con los diversos líderes de la región, Morales, y eso es interesante, porque todos estos líderes generacionalmente, estamos hablando de gente que nace en los años 50, que se forma en el 60, y que llegan al poder en los años 2000, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, y entonces tienen un marco generacional y un referente. Y Cuba es un referente político, un referente social y un referente que había criticado desde el comienzo la política neoliberal, la política ambiental, y por lo tanto para Chávez, Cuba se convierte en un referente, y mucho de lo que la transformación que hay entre la relación de Venezuela con Cuba más tarde se va a aplicar para toda la región. O sea, que de alguna forma se vuelve un liderazgo continental. O sea, lo más sorprendente es este surgimiento de gobiernos con una ideología socialista justamente en una situación posliberal, ¿no? Sí, o sea, exactamente. O sea, que está un proyecto social, comienza socialdemócrata, se convierte en socialista en muchos casos. Sigue siendo socialdemócrata en el caso de Brasil, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, en el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador, se convierte en socialista, pero en todo caso, Cuba para ellos es un referente. Y un referente, como mencionaba anteriormente, de que constantemente había criticado la política estadounidense, y entonces es un punto de compartido entre los diferentes sectores. Y también había intereses propios, o sea, Cuba está agotada y por el bloqueo que existe contra Cuba. Ya no tiene a la Unión Soviética como un asesor o como ayuda económica, y entonces Venezuela también les permite en cierta forma compartir experiencias y a la vez también compartir petróleo, compartir doctores. Y es curioso que los programas médicos que establece Venezuela con Cuba para traer médicos cubanos a Venezuela, hoy día lo está aplicando también Brasil, Nicaragua y otros países de la región también. Ahora bien, en cuanto a su relación latinoamericana, por un lado hay quienes ven a Chávez como una persona que realmente comparte los recursos petroleros con sus países latinoamericanos, con Cuba, pero otros en Venezuela lo ven como pues un gasto que se traduce en limitaciones para la propia Venezuela. ¿Cuál es la realidad? O sea, unos lo ven como una postura demagógica y otros como una verdadera solidaridad internacional. Tú que has estudiado este tema, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que es muy interesante que los que critican a Chávez por establecer lo que se llamó Petrocaribe, lo que se llama hoy en día Petrocaribe, que le permite a países como Cuba, Haití, Nicaragua, República Dominicana, comprar petróleo venezolano al precio del mercado, pero a largo plazo, y eso es lo que realmente está haciendo Venezuela con Petrocaribe y con Petrosur hacia la región suramericana, son los mismos que estaban vendiendo el petróleo de Venezuela a Estados Unidos al nivel más bajo, con una regalía de 16.2%. O sea, que hoy día la regalía en Venezuela es casi el 70%, cuando estos son los mismos sectores que estaban regalando el petróleo de Venezuela a compañías norteamericanas y preparando para privatizar a la empresa nacional que es PDVSA. Entonces creo que hay un doble discurso ahí que habría que reflexionar un poco sobre él, porque yo creo que la política de Venezuela es muy parecida a la política que hubo anteriormente con el Pacto de San José, que México y Venezuela son firmantes del Pacto de San José cuando hubo la crisis del petróleo con el bloqueo árabe. El embargo árabe, México y Venezuela hicieron lo posible por ofrecer petróleo a largo plazo a países centroamericanos. Entonces Chávez retoma la política que incluso ya existía en Venezuela, la expande, la construye con este proyecto llamado Petrocaribe, y creo que es parte de una política solidaria hacia la región, porque en la realidad es que países como Haití, países como República Dominicana, países como Nicaragua, el gasto del petróleo cuando estaba en 140, llegando a $160 el barril, era tan prohibitivo que los países sufrían las consecuencias de no tener capacidad energética. Y en cuanto a las críticas de que internamente Chávez reprime a los medios que lo critican, etcétera, ahí, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que yo favorezco siempre la apertura de todos los medios, pero en el caso más criticado de Chávez es el caso de RCTV, Radio Caracas Televisión, y es un caso muy particular en que el gobierno no renovó la concesión. Hay que recordar que las concesiones de telecomunicación son potestad del Estado, y en el caso de RCTV participó, su liderazgo y su aparato televisivo participó en el golpe de Estado que tumbó a Chávez. En cualquier otro país del mundo, si una estación de televisión participa abiertamente en política, creo que se hubieran cancelado sus contratos de inmediato. Y creo que habría que aplicar esa misma visión a lo que se aplica en el caso de Venezuela, cuando se aplica también acá. O sea, no estamos hablando de un Fox News, estamos hablando de una participación política donde los medios toman partida, y en realidad se llamó el primer golpe de Estado mediático, donde en realidad se organizó el golpe a través de los medios de comunicación, y en particular el papel de RCTV en el caso de Venezuela. Sigo insistiendo, yo por mi parte favorezco siempre la apertura de todos los medios, con tal que se apeguen a la ley y a los principios establecidos por criterios internacionales, pero también hay que entender que una emisora no puede ser un arma política de un solo partido. Y bueno, para terminar esta discusión sobre Hugo Chávez, que murió en el 2013, yo quisiera preguntarte, Miguel, de manera muy sintética, que nos dijeras cuál es el legado de Chávez y cuál es el estado de la Venezuela contemporánea. Yo creo que el legado de Chávez es lo que planteamos anteriormente. En un momento en que realmente las aspiraciones para cambio social en la región eran mínimas, donde el neoliberalismo se felicitaba por haber logrado consolidar un proyecto, se abre un espacio nuevo, y después y Chávez, que era una sola voz planteando el cambio político, se convierte en una orquesta, porque en realidad sigue después de Chávez, sigue Lula en Brasil, sigue Kirchner en Argentina, sigue en Bolivia Evo Morales, sigue Correa en Ecuador, y la región por completo le pone alto al proyecto que había sido en aquel tiempo el Tratado de Libre Comercio para las Américas, el TLC de las Américas. Se puede decir que en América Latina de alguna forma se renueva dramáticamente y cobra una voz que anteriormente había perdido, y se restablece de nuevo un sentido latinoamericano que habíamos perdido desde el tiempo del panamericanismo y mucho antes, ¿no? Y se retoman muchos de los proyectos bolivarianos, martianos, fonsecanos de la región que habían perdido eco. En términos de donde está Venezuela hoy en día, se ve que ya hay chavismo sin Chávez. Hemos visto la elección reciente en el cual el PSV, el partido que funda Chávez, logró casi el 70% de las municipalidades, confirmando la elección anterior del 14 de abril que había ganado Nicolás Maduro y confirmando el proceso electoral. Y creo que entonces Venezuela entra en un periodo, digamos 2 años, donde no habrá elecciones, donde el gobierno tiene la oportunidad, y que tiene que hacer, de mejorar la economía, de reducir la inflación, de reducir el crimen y de realmente implementar políticas que le permitan mejorar la condición de vida para la mayoría de la población. Bueno, y ahora vamos a hablar de el tercer gran personaje de la política mundial, que falleció en el 2013, y nos referimos a Nelson Mandela. Mandela inicia su carrera como un abogado, después intenta una campaña de derechos civiles estilo o similar a la norteamericana, que fracasa, y la violencia del régimen sudafricano, y Mandela se vuelve pues un guerrillero, inclusive se le acusa de terrorista, pero sí, después de un largo encarcelamiento se vuelve un símbolo de la paz y se le ha comparado con Gandhi, inclusive. Háblanos de Mandela y de su importancia. Sí, creo que la importancia es el contexto histórico, porque hay que entender que lo que sucede en África del Sur es un apartheid, que es una política de exclusión, donde africanos negros tenían que tener un pasaporte para poder viajar dentro de su propio país, se les prohibía acceso a universidad, se les prohibía acceso a todos los servicios básicos de la sociedad, se les indicaba dónde podían vivir, se les indicaba qué trabajos podían tener, y es en ese contexto donde se crea entonces una resistencia y se crea el Congreso Nacional Africano en el 44, que él ayudó a formar. Entonces él también, la resistencia hacia eso se va radicalizando, porque vemos el apartheid, que es esta política de separación racial, y él tiene afines con el marxismo-leninismo, después de la Revolución de Cuba, habla de la opción cubana en el caso de África del Sur, y se convierte en una de las principales voces en contra del apartheid y un radicalismo hasta que lo encarcelan, y luego en el encarcelamiento se convierte en la figura simbólica de la resistencia en Sudáfrica, y cobra importancia internacional, porque recordemos que en el caso de Sudáfrica comienza la presión internacional por primero liberar a Mandela, por segundo por desarmar el apartheid, y se convierte en un boicot internacional contra Sudáfrica. Entonces las condiciones cambian. Entonces Mandela se da cuenta que las condiciones están cambiando y que existe la oportunidad para poder tratar de negociar una salida. Y es precisamente lo que ocurre cuando en el 90 lo trasladan de la cárcel donde estaba anteriormente en la isla, y lo trasladan a una cárcel nueva y se comienza un proceso nuevo de discusión y de negociación. Algunos indican que quizás se dio demasiado, porque parte de lo que sucedió en aquel momento fue de que sí, se abría un espacio político, pero no necesariamente se abría un espacio económico. Por eso la desigualdad económica todavía sigue siendo factor fundamental en el caso de Sudáfrica. Mandela sale de la cárcel en el 90 y se convierte en la figura política, referencia, y él y de Klerk, el jefe del partido Afrikaner, ambos se le da el premio Nobel de la Paz por haber negociado una salida a este proceso. Pero hay que recordar que en cierta forma de Klerk y el partido Afrikaner acuden a Mandela, porque Mandela es la única figura que tiene el respeto internacional y el respeto nacional para poder realmente comenzar a negociar una salida democrática y pacífica a esta realidad. En su primer viaje al exterior, ¿dónde viaja Mandela? Viaja a Cuba a felicitar a Fidel Castro por el apoyo que le había dado durante los años de la lucha en apartheid y por la presencia de los soldados cubanos en Namibia, que habían derrotado a los surafricanos en la batalla de Cuito Carnavale en 23 de marzo de 1988, que fue el factor decisivo que volteó y que cambió la dinámica de poder en el Cono Sur. Fíjate que eso casi no se habla. No se habla. Había una relación muy muy cercana de la deuda que Sudáfrica, o el que el movimiento apartheid en Sudáfrica tiene con Cuba, porque la presencia de soldados cubanos en Angola, que en aquel momento Estados Unidos llamó una invasión, y Cuba llamó su deuda con África por su presencia de personas de descendencia africana en Cuba, y porque Cuba también quería establecer su presencia a nivel internacional y separarse un poco de la Unión Soviética. Los soviéticos criticaron a los cubanos por estar presente, pero realmente es la presencia de tropas cubanas que derrotan a las tropas blancas de Sudáfrica en la batalla de Cuito Carnavale, el 23 de marzo del 88 en Namibia, que permite entonces, o que obliga entonces, a los sudafricanos a emprender la negociación con Mandela y buscar una salida negociada. Fíjate que hay varias cosas que me llaman mucho la atención. Por un lado, bueno, todo el boicot internacional contra Sudáfrica, pero por otro, pues esta lucha que se vuelve casi una intifada de los jóvenes africanos que están dispuestos a desafiar al ejército sudafricano con piedras. O sea, hay toda una radicalización de mucha de la juventud sudafricana. Y entonces Mandela sale y esa negociación que hace es interesante, o sea, en el sentido de que le piden que se pronuncie o que condene, y se niega a condenar. Sí, sí, exactamente. El movimiento armado, pero al mismo tiempo, les dice que no va a haber venganza, ¿no? Uh-huh. Y después, me llama también la atención cómo el encuentro con Winnie, que independientemente de los asuntos personales, yo creo que también estamos hablando de posturas políticas, o sea, en cierta forma había una radicalización de Winnie Mandela y muchas de los jóvenes que ella representaba, y entonces allí Mandela también en un equilibrio sorprendente, ese famoso discurso que recordarás, cuando el país está al borde de una guerra civil, insiste pues en la salida pacífica y les dice, bueno, que no podemos ganar una guerra, pero sí podemos ganar una elección. Sí, exactamente, y hay que entender lo que pasa. Y después, en un acto también extraordinario, Mandela, que se pudo haber reelegido de manera indefinida, en contraste con casos tan tan tristes y lamentables como Mugabe, no se reelige. Y al hacerlo, como Washington sienta un precedente, ¿no? Sí. Entonces, es una figura interesante, pues, en este sentido. Es una figura fascinante, pero hay también, de nuevo, hay que entender el contexto en que tú estás mencionando, ¿no? Porque él está en cárcel, y mientras él está en cárcel, se va radicalizando el movimiento anti-apartheid, y en particular, acabas de mencionar, los jóvenes del ANC comienzan a retar el ANC, y comienzan a retar a Mandela, y Winnie está asociado con ellos, y salen de los barrios más pobres de Sudáfrica, y están radicalizando, y la imagen que están tomando ellos es, me llama la atención, me recuerdo una rueda de prensa en que los jóvenes de la juventud de la ANC están dando una rueda de prensa, y atrás de ellos está la imagen de Che Guevara. O sea, que los ejemplos de ellos, su punto de referencia, había sido de América Latina. Y eso es una relación muy interesante. De la misma forma que Venezuela ve a Cuba. Exactamente, como ve a Cuba como referente. Y entonces esta radicalización, y es Mandela que entonces tiene que negociar dentro de una radicalización por parte de la base joven de la ANC, por parte de la base vieja de la ANC, por parte de los blancos de apartheid, viendo lo que está pasando en Zimbabue, donde Mugabe ya también está adelantando su proceso y donde hay conflicto ya abierto con los sectores blancos, y entendiendo la necesidad de tratar de buscar un acuerdo, del cual ha sido criticado. Hay que recordar que Mandela logró un acuerdo, y ese acuerdo hoy en día todavía está cuestionado en Sudáfrica, porque vemos la correlación de fuerza económica no favorece todavía a la población negra. La correlación de fuerza, y vimos hace un año la matanza que ocurrió bajo un gobierno de la ANC, de los 62 o 63 mineros que fueron asesinados por la fuerza militar cuando protestaban por simplemente una mejora salarial. Entonces estamos hablando de que todavía existe tremendas dificultades, y que este acuerdo que logró Mandela todavía es frágil, y no hay garantías que futuras generaciones sigan esta versión. Lo que sí podemos decir es que al menos en este momento se evitó la guerra, y a pesar de haber estado tanto tiempo encarcelado, se podría comparar, guardando todas las distancias, con el caso, por ejemplo, de Perón, que estuvo muchos años fuera y que quiso regresar y que fue un desastre. No, sí, exactamente. En cambio, Mandela sale y sí controla de alguna forma las cosas, y evita la violencia. Muchos de nosotros, incluso yo mismo, tenía dudas sobre si Mandela, después de haber estado en cárcel más de 25 años, tenía una idea de lo que estaba pasando afuera, pero era evidente que él no solamente tenía idea, pero estaba conectado directamente, recibía información, salía información de la cárcel, y por lo tanto tenía la capacidad de poder entender el momento histórico que le tocó vivir. Y la capacidad también de distanciarse del poder, ¿no? Es interesante. Sí, bueno, sí, en cierto sentido sí, pero también recordemos que lo más triste del entierro de Mandela fue cuando Zuma, el actual presidente de la ANC, fue a hablar y los presentes lo pitaron y lo huyeron. Fíjate. Pues desgraciadamente, Miguel, se nos acaba el tiempo, podríamos pasarnos horas hablando sobre estas figuras, pero bueno, pues te agradezco mucho tu generosidad y tu presencia, y pues a todos ustedes, amigos, los invitamos la próxima semana a otro programa de Contragolpe. Los esperamos la próxima semana. Contragolpe es un programa conducido por Gregorio Luque y producido por José Benavides. Muchas gracias y hasta la próxima semana.